Ay, me siento tan bien y feliz. Es el amor lo que me tiene así. ¿Qué sí? ¿Por qué, ah? ¿Qué, no sabes? El otro día estaba leyendo que cuando uno está enamorado, nuestro cuerpo tiene un desgaste emocional y físico muy importante, que hace que nos sintamos bien en ese momento. Esta noche es imposible.